Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Para sentir el pulso de las ideas y los sentimientos en armonía, que verso a verso se convierten en canción. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas musicados de Mario Benedetti, uno de los poetas, junto a Pablo Neruda, Federico García Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti, José Martí y Nicolás Guillén, más cantados por diferentes intérpretes. Mario Benedetti nació en Uruguay en 1920. Es un destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, junto con Juan Carlos Onetti, la figura más relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Ha recibido diversos premios literarios y ha ocupado cargos académicos en diferentes universidades y centros de investigación literaria. Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, renuncia a su cargo en la universidad. Por sus posiciones políticas, debe abandonar Uruguay, partiendo al exilio en Buenos Aires. Posteriormente se exiliaría en Perú, donde fue detenido, deportado y posteriormente amnistiado para luego ir a Cuba en el año 1976. Al año siguiente, Benedetti se instaló en Madrid, España. Fueron 10 largos años los que vivió alejado de su patria y su esposa, quien tuvo que permanecer en Uruguay, por tener que cuidar de las madres de ambos. La poesía de Benedetti es de tono cotidiano y existencial. Es una poesía comprometida, con frecuencia optimista, que apuesta a un futuro mejor al que llegaremos a través de la voluntad y el esfuerzo de todos. Las canciones que pondremos hoy son principalmente de tres discos. El primero es el disco de Joan Manuel Serrat, titulado El Sur también existe, dedicado enteramente a musicar poemas de Benedetti. Durante la preparación del disco, Serrat mantuvo contacto con Benedetti, quien colaboró en la adaptación de algunos de sus poemas para hacerlos más fáciles de adaptar a la música. El segundo álbum es interpretado por la cantante uruguaya Nacha Guevara y se titula Nacha Guevara canta Benedetti, con música de Alberto Favero. El tercer disco, también dedicado enteramente a musicar poemas de Benedetti, se titula La vida es paréntesis y lo interpreta la cantante peruana Tania Libertad, con música de Víctor Merino. Escucharán a continuación el poema El Sur también existe, interpretado por Joan Manuel Serrat. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino. El norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo

Acabamos de escuchar el poema Hombre preso que mira a su hijo, musicado e interpretado por Pablo Milanés. Y después escuchamos Vidalita por las dudas, interpretado por Nacha Guevara, con música popular uruguaya adaptada al poema por Alberto Favero. Escucharemos a continuación dos poemas cuya temática es la relación de pareja. Estos poemas son Piernas y Hagamos un trato. Las piernas de la mata son fraternas cuando se abren buscando el infinito y apelan al futuro como un rito que las hace más dulces y más tiernas. Pero también las piernas son cavernas donde el eco se funde con el grito y cumplen con el viejo requisito de buscar el amparo de otras piernas si se separan como bienvenida. Las piernas de la amada en historia mantienen sus ofrendas y enseguida enlazan algún cuerpo en su memoria. Los signos de la vida, las piernas de la amada son la gloria. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro, una veta de amor reconocen los míos,

por el mundo, porque sos pueblo. Te quiero, y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Hemos escuchado el poema Te Quiero, musicado por Alberto Favero e interpretado por Nacha Guevara. Prácticamente todos los poetas en alguna oportunidad escriben textos cuyo tema es la razón y el destino del poema y de la literatura en general. Escucharán a continuación Papel Mojado, poema donde Benedetti expresa su visión o parte de su visión sobre la poesía. Escuchamos anteriormente el poema Papel Mojado, interpretado por Tania Libertad y Joan Manuel Serrat, y musicalizado por Víctor Merino. Dentro de su visión optimista del futuro,